te conocimos, soldado, cuando íbamos a la guerra. Me enamoré de tu prado, me enamoré de tu tierra. Yo conozco el urubó, el palometa, el güendá, la falda del amboró y Ascensión y Urubichá. Santa Cruz, tierra de llano, de más allá de los Andes, entre los pueblos hermanos, eres el pueblo más grande. La pleamear de algún lucero llegó a tu estrado sereno, cuando cantó Raúl Otero y escribió René Moreno. Hay un enjambre de estrellas y un manojo de blasones, donde mujeres tan bellas parentan regios varones. Santa Cruz, tierra de llano, de más allá de los Andes, entre los pueblos hermanos, eres el pueblo más grande. Y en mis dos peregrinajes por San José y Buenavista, comprendí que tus paisajes son obras de algún artista. Yo conozco el urubó, el palometa, el güendá, la falda del amboró y Ascensión y Urubichá. Santa Cruz, tierra de llano, de más allá de los Andes, entre los pueblos hermanos, eres el pueblo más grande. Santa Cruz, tierra de llano, de más allá de los Andes, entre los pueblos hermanos, eres el pueblo más grande.